Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, María Elena Walsh es una de las figuras más influyentes de la cultura argentina del siglo XX, cuya relevancia perdura en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Esto, digamos, al modo general, ya no es solamente argentina, ya María Elena es de todos. Es ya un patrimonio de América Latina y del mundo. Nacida en 1930, su legado literario y su música abarca desde canciones infantiles hasta obras con un profundo contenido social, lo que ha permitido que su obra resuene con nuevas generaciones. Walsh combinó la ingenuidad de los juegos y las rimas con una crítica aguda de la vida y la sociedad, lo que la convierte en una autora accesible y profunda. Sus textos se han integrado al cancionero popular y escolar, siendo parte fundamental del aprendizaje de muchos niños. Temas como la libertad, el amor y la amistad son recurrentes en su obra, que invita a una reflexión crítica sobre el presente. Además de su producción para niños, su trabajo incluye un uso del humor y la ironía que permite explorar significados sociales y políticos. Canciones como Manuelita, El Reino del Revés y Canción del Jacarandá son emblemáticas y continúan siendo parte de la cultura contemporánea, inspirando homenajes y adaptaciones teatrales. La obra de María Elena Walsh sigue siendo un espacio de exploración y reflexión, reafirmando su relevancia a lo largo de las generaciones. Juguemos en el Mundo, álbum que hoy les ofrezco, es una pieza clave de María Elena Walsh, que representa su transición hacia un público adulto, combinando la cultura popular con una crítica social y política profunda. Estrenada en 1968 en el Teatro Regina de Buenos Aires, la obra rompió con los esquemas tradicionales al ofrecer un cancionero para adultos que mantiene un espíritu lúdico y crítico. La discografía de la obra incluye dos álbumes, emblemáticos, por supuesto, Juguemos en el Mundo, de 1968, y volumen 2, Juguemos en el Mundo también, de 1969, que presentan canciones memorables como Diablo Estás y Serenata para la Tierra de Uno. En 1971 se adaptó al cine con una película homónima dirigida por María Herminia Avellaneda, que presenta personajes icónicos como Doña Disparate y Bambuco, en una narrativa repleta de referencias políticas. A inicios de 2026, la obra continúa siendo homenajeada y exhibida, destacando su capacidad para devolver la infancia a los grandes. El estilo distintivo de Walsh, conocido como juglarismo para adultos, le permitió cuestionar la realidad argentina de finales de los años 60 con una libertad creativa sin igual. Hoy, el podcast la trae y la evoca en un nuevo aniversario de su eternidad. Escucharemos a María Elena Walsh desde su disco Juguemos en el Mundo, de 1968, esta canción, que es una crítica poética a la autoridad, la represión y la militarización en la Argentina de los años 60, usando el juego infantil como metáfora para denunciar la falta de libertad y la injusticia social, donde el diablo simboliza al poder opresor, mientras se propone jugar y crear en un mundo alternativo donde el diablo no está. ¡Qué actualidad para estos tiempos! La canción se llama Diablo, ¿estás? Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo, ¿estás? Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en el mundo mientras manos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy vestiendo de funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz. El que primero tire la bomba junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Sus obras y sus pompas, ¿quién no las festejará? Diablo está. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Víctor Manuel, cantautor español nacido en Asturias en 1947, se destacó desde los años 60 por sus letras reivindicativas y su conexión con la cultura asturiana. A lo largo de su carrera evolucionó hacia temas de amor y emoción, logrando éxitos notables como La Planta 14 y Soy un corazón tendido al sol. Su trayectoria, que se ha extendido por décadas, incluye colaboraciones significativas con su esposa Ana Belén, destacados en proyectos como El gusto es nuestro, consolidándolo como una figura clave de la música popular española. Desde una temprana vocación musical, Víctor Manuel estudió música en Madrid y comenzó a grabar sencillos en la mitad de los años 60. Su éxito inicial se manifestó en festivales donde logró popularidad con canciones como El tren de madera y El cobarde, que generaron controversia en su momento. Durante el final del franquismo y la transición, se consolidó como un cantautor de protesta, utilizando su música para abordar temas sociales y reivindicativos, especialmente en relación con Asturias. Con el tiempo, su repertorio se amplió hacia canciones más íntimas, explorando sentimientos y emociones. Su carrera se caracteriza por una serie de álbumes exitosos como Luna y Para la ternura siempre hay tiempo, así como giras multitudinarias que han marcado su trayectoria. Su legado incluye clásicos como El abuelo Víctor, Asturias y Canción pequeña, y ha celebrado su carrera con proyectos conmemorativos como 50 años no es nada. En resumen, Víctor Manuel es un cantautor de folk pop y cantautor melódico, cuyas letras poéticas y compromiso social lo han convertido en una figura central de la música española, destacándose por su evolución y su influencia en la historia musical reciente de España. Hoy les ofrezco su nuevo álbum de estudio número 33, A solas conmigo, producido por David San José, que refleja su momento creativo actual. Este trabajo reúne canciones que abordan temas universales como el amor, la memoria y la esperanza, con un enfoque íntimo y comunicativo diseñado para ser cantado y compartido. Las composiciones invitan a la reflexión y a reconectar con lo esencial, combinando ritmos sorprendentes y letras que evocan una amplia gama de emociones. El repertorio explora cuestiones como la gratitud, la duda y la necesidad de proteger la independencia personal frente al ruido externo. Con arreglos cuidadosos y una producción elegante, el álbum alterna entre calidez acústica y ritmos contemporáneos, manteniendo la coherencia sonora que caracteriza a Víctor Manuel. Cada canción ofrece una perspectiva única, contribuyendo a un mosaico emocional que resuena con el oyente. Escucharemos a Víctor Manuel desde su reciente álbum A Solas Conmigo, del 2025, una canción muy particular, titulada Romance de Aris. Esta canción es en referencia a Arístides Llaneza Jove, conocido como Sola, una figura histórica dentro del socialismo asturiano y descendiente de una prominente estirpe sindicalista en España. Un hombre que participó en la guerrilla en el Monte de Asturias durante 10 años. La canción se basa en una anécdota que Llaneza compartió con Víctor en una ocasión, lo que le otorga un significado personal y emocional. Además, se destaca que esta canción es notablemente diferente a la demás del disco, lo que la convierte en una pieza muy apreciada por el autor. Él se había echado al monte cuando se acabó la guerra. Dejó el trabajo en la mina, la casa de los Llaneza. Yo le conocí más tarde, al comenzar los 70. Me relató la epopeya de la vida en la montaña, de cómo les ayudaban. Ya sabían en qué casas, sin comprometer a nadie, lo básico les llegaba. Mientras él estaba en fuga, su mujer embarazada, los vecinos murmuraban y la miraban con lupa. Cuando aquello fue creciendo, no hay quien controle el incendio. Él se presentó un domingo en el Café Carolina. Se acodó bien en la barra y mientras todos le miran, solo dijo: camarero, un vermú con aceitunas. Luego salió por la puerta y regresó a la montaña, donde vivió varios años, casi como una alimaña. Un barco una madrugada les pudo sacar a Francia. Desde el puerto de Ortigera, y así se alejó de España. El canto y la palabra.